Seguimos traidores. Seguimos bien arriba. Las manos bien arriba, todos los pibes. Los pibes no se van, los pibes no se van, los pibes no se van.